Mayela me va a colgar así de... ¿Cómo? Bueno, este es el programa de salud laboral y tratamos de relacionar la salud de las personas que trabajan en las maquilas y en diferentes tipos de trabajo y su trabajo. Es decir, hay enfermedades que se producen en el trabajo, digamos, ¿no? Yo quisiera saber si te has enfermado por coser, en este momento o en otro momento. Es decir, ¿qué te duele cuando sales? ¿Qué te lastima? La espalda. La espalda es lo que me duele ahorita, la espalda. Antes, pues no, pues a lo mejor porque estaba más joven no lo sentía mucho. Pero ahorita son casi 22 años de laborando, pues sí. ¿Laborando en qué? En lo que es fábrica de confección y ahorita esto. Nada más es pura confección. Pues sí, es la espalda, nada más. El ardor de la espalda. Y los ojos. Y los ojos. Uh-huh. Eso sí me generó un problema hace tiempo también. Pelusa. Y estoy en un tratamiento. Ah, que me platiques eso. ¿Y qué onda con lo de la pelusa? ¿Por qué la pelusa? No, porque estaba en una máquina que soltaba mucha pelusa. Entonces, ahí no nos daban lentes. La empresa no nos daba lentes. Aquí ahorita, pues sí, sí nos da. Si uno lo quiere, la empresa también nos ayuda con los lentes. La mitad pone ellos y la mitad nosotros, pero sí es una ayuda con lo de los lentes. Pero pues mientras ya me afectó en un principio que no tuve cuidado, pues sí me afectó. ¿Qué te afectó? ¿Cómo te afectó? La vista empezó primero así como la pura pelusa y el llorar, lastimaba la luz. Hacer cambios muy bruscos en las prendas. Primero colores claros, luego oscuros y así. Entonces, y la pelusa más que nada y todos esos cambios me afectó a través del tiempo. Ahorita llevo como 12 años en tratamiento de la vista. ¿Cuántos? 12 años en tratamiento. ¿Otra vez? ¿12? 12 años en tratamiento con lo de la vista. ¿Qué tratamiento estás y cómo fue que te diste cuenta que era una enfermedad producto de tu trabajo? Ah, porque me empezaba a arder la vista, a llorar. Salía de trabajar y los ojos eran de llorar y llorar los ojos. Entonces tuve que ir al seguro y ya ellos me checaron, pero pues como no, yo sentía que no, las gotas que me daban no, me ocasionaban más problemas, me ardían más o se me ponían más irritados. Entonces tuve que ir así por fuera, tuve que ir al hospital de Conde de Valencia. Ahí, en ese hospital. Ya de ahí. Es el hospital de la ceguera. Ajá. Ahí, a ver, dime, ¿qué ahí es el hospital de la...? Bueno, pues ahí me hicieron estudios y todo eso. Me dijeron que no necesitaba operación todavía, que porque pues, estaba muy tierno todo lo que me había pasado, nada más tratamiento. Después, como eso tenía que pagar un dinero yo, ahora sí que de mi bolsa, pues no me alcanzó, lo dejé. Tiene como 3 años que otra vez empecé. Ahora sí, a lo mejor sí me operan, no sé cuándo, pero sí me operan. Ahorita, luego la empresa me dio la oportunidad de comprarme mis lentes. Tengo como 5 o 6 años con los lentes y estoy en tratamiento todavía. Como 3 años empecé otra vez con mis gotas. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te diagnosticó? Espérame 3 segundos. No vaya siendo que no esté grabando, me muero. Estoy ¿Qué te dijeron? Me dijeron de que era como catarata, pero no me acuerdo muy bien el nombre, pero no es catarata. Pero sí se quita. Pero tendría que esperarme otros 20 años para que me puedan operar. Porque si yo me opero, como estoy en el mismo tipo de trabajo, pelusa y todo eso, me volvería a hacer lo mismo. O sea, no tendría cura luego, sino que... ¿Glaucoma no es? No me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero sí de ahí empezó. ¿Y entonces tú fuiste al Conde de la Valenciana o cuál es? Sí, al Conde de Valencia ahí fui. Pero como me salía caro el ¿cuánto tratamiento? ¿Cuánto te salía el tratamiento? Pues en aquel entonces me salía como en 10 mil pesos, que para mí era mucho y ganaba poco, porque estaba en Baby Crazy, ganaba poco, pues que será unos 400 pesos a la semana que sacaba, 500 pesos. Entonces no me alcanzaba, entonces eso fue el que me hizo a que yo me retirara de mi tratamiento. Y ahorita pues nuevamente para sentirme bien yo conmigo misma, más que nada la vista, porque sin la vista yo no haría nada, entonces empecé otra vez con mi tratamiento. Ay, híjole. Oye, ¿y hay muchas de tus compañeras en la misma situación? No, creo que de aquí soy la única. En este tipo de problemas sí creo que soy la única. Las demás a lo mejor sí usan lentes, pero ha de ser por otra causa. Entonces, ¿los lentes esos que tienes son especiales para estar en la máquina? Sí. A ver, explícame. Sí, yo, o sea, los tengo que ver por los cambios de hilos, que luego son oscuros por si es el azul marino. Y si estoy trabajando mezclilla, que también es azul marino, no me oscurece la luz. Entonces, ahí es donde uno, como que forza uno mucho la vista para ensartar las agujas. Ahora aquí no es una aguja, aquí son 9 agujas que se tienen que, bueno, depende del bordado, pero sí, sí se tienen que ocupar los lentes. Yo sí los ocupo aquí en el... ¿Pero son de aumento? Sí, son aquí los traigo mis lentes. Wow. Son mis lentes. Obviamente que cuando estoy en máquina los ocupo, o sea, salgo a comer me los quito y cuando salgo de trabajar también me los quito. ¿Cuánto aumento tienen? No sé muy bien, pero sí, tiene más del izquierdo. Tiene más del izquierdo. Y toda la pelusa te entraba. Ah, sí, y me doy cuenta, peor. Me doy cuenta que aquí en los lentes se queda toda la pelusa, que, así como los pongo y luego me los quito, sí se queda toda la pelusa en los lentes. Entonces yo digo que sí es una gran ventaja tenerlos. Los lentes para protección de la vista, más que nada, ¿no? Bueno, pero es un mal que vino de tu trabajo. Ah, sí. A ver, explícame. Pues desde que yo tenía 17 años cuando yo empecé a trabajar en la costura, pero empecé de manual. De ahí le digo, fui escalando hasta que llegué en máquina, que es a donde está una máquina que se llama Capitonado, uh-huh, y otra que se llama La Flag. En La Flag es donde se trabajaba mucho una tela que es para ropita de bebé, que suelta mucha pelusa, como toalla, suelta mucha pelusa, entonces, perro polar. Más o menos, y suelta demasiada pelusa que se queda atorada la pelusa, entonces de ahí empezó toda esa pelucita, yo sin darme cuenta, obviamente, nada más sentía que me lloraban los ojos y de repente ya me cansaba demasiado y así empezó el problema. Ya hasta que llegué a un lado que ya no aguanté los ojos, los tenía muy irritados, o sea, fue cuando me fui al seguro y empecé a checar todo ese tipo de cosas hasta ahorita. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas.